muy bueno el programa. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. No se trata de estar pegoteados todo el día. No me abraces, no te encimes, no compenses, solo... No quiero que hoy vayas al trabajo. Mira, si pudiéramos leer el pensamiento, por ejemplo, de Sofía. Sí, no, sí. Sofía es la hija de Gastón Taylor. Gastón Taylor y Mariana. Supongo que estaría interpretando Pesetti, sí, el pensamiento de Sofía y de tal. Bueno. Decís que Camilo no puede protestar mucho porque la mamá está en la casa y sí, trabaja en la sí, casa. Trabaja en la casa, ¿no? Y yo estoy bastante rato también, así que canta al revés, Camilo. Sí, te canta, vayan al trabajo. Vayan al trabajo. Desesperadamente. Déjense de embromar. Está muy bien. Bueno, pero toda esta música de Pesetti nos introduce en un área que después vamos a compartir con Laura, que tiene que ver con la literatura infantil. Y yo tengo un libro que me llegó, y te digo que estábamos con Eric buscando a ver qué texto leer, y todos me gustaban, todos los textos me gustaban, pero bueno, me decidí por dos, que son cortitos. El libro se llama Unidos contra Drácula, es de la editorial Alfaguara Juvenil, el autor es Luis María Pesetti, que ahí está cantando, pero ahora lo vamos a silenciar porque nada tiene que ver con el texto que voy a leer. Y esto, a ver si alguien se siente identificado. A ver. Porque tiene que ver con actitudes de los mayores. El título es Sobre con dinero. Sobrino, esto es para que te compres un disco, pero no una de esas pavadas que oyen ustedes, sino uno que esté bueno, que sea educativo, que te ayude a formarte, jazz, música clásica, algo que valga la pena, no un ruido que no se entiende un cuerno y te destruye los tímpanos, para colmo que de por sí ya poca bola le dan a tu edad, ni oyen tampoco, por eso llaman música y les gusta. Búscate algo de folclore. Un buen tango, un lindo bolero, algo que sea bien nuestro, no esa basura de música que les enchufan de otros países que ni se enteran de lo nuestro, pero bien que nos atascan de las porquerías que hacen allá. Busca algo de calidad, no que sea una moda que mañana ya ni te dan ganas de oírlo y lo dejes tirado y ni sepas dónde. Un discurso, algo que te informe, algo que te forme. ¿Qué vamos a hacerle? Yo sé que es medio al cohete que te digamos esto, porque vas a terminar comprando lo que se te antoje. Más si, al final es tu cumpleaños y el que se arruina sos vos. Afectuosamente, tus tíos, que lo seguimos siendo, por más que nos visitas tan poco, que parece que ya no nos considerás tu familia. A ver si nos llamás más seguido, por lo menos. ¿No es lindo? Bien. Sí, ¿cómo entrar en una vida de culpa y tortura desde chiquitos? Pero tengo la yapa. A ver, es otro textito que se llama Perro Peligroso, y me encantó. Dice así, te mira, mueve la cola, vos no querés llevarte un perro a casa, pero él te ofrece ayudar con la bolsa del mercado y seguir su camino. Aceptás. Como te da lástima que sea tan bueno, le explicás que no podés tener un perro en casa. Él es sumamente comprensivo, no te preocupes. Al llegar le ofreces un vaso de agua. Pasas a la cocina y te ayuda a acomodar las compras. Charla de lo más entretenido. Le ofreces un hueso. Acepta. Te pide si le prestás la computadora para revisar sus correos. Decís que sí, total, es un minuto. Cuando termina, ofrece sacar la basura a la calle. Aceptas. Lo hace, vuelve a entrar, te cuenta un chiste muy ingenioso, etcétera, etcétera, etcétera. Se queda a vivir, y vos, de lo más feliz. No me digas, buenísimo, perro peligroso. Bueno, ¿les gustó? Laura Yuzani ya está acá, pero espérate, vamos con la presentación especial de Laura Yuzani. Va mejor. mejorando como va tocando Laura Yusene con Stenla a lo largo de estos encuentros. ¿Cómo voy escribiendo? Ustedes no se imaginan la velocidad que mueve las manos en esa máquina de escribir. Laura, bienvenida nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy hoy bien. Me vine con un ataque de dulzura. Qué bueno. Todo literatura infantil, todo para niños, porque estaba pensando que es un género que la verdad que está muy menospreciado y es la base la literatura, porque sin la literatura infantil nos ayuda a tener lectores y sin lectores no habría escritores, así que vamos a empezar por lo básico, que es dedicarle un cuentito a los niños, que no cuesta nada, es una cosa además maravillosa. Las madres especialmente tenemos que aprovechar ese momento de comunión, porque nunca más nadie nos va a prestar oídos como nos presta. Le agregaría un chico. Las madres y los padres, te diría. Las madres y los padres. Sí, pero los padres después los escuchamos un poco más nosotros. Pero bueno, no vamos a hacer estas discusiones. No nos vayamos del eje. No nos vayamos del. No, en serio. La gente cree que se aprende a leer en la escuela. En realidad se aprende a leer en la cuna. Uh-huh. Y creo que se me ocurrió esto de traer la literatura infantil, porque acaba de nacer Lila, que es la hija de Celeste Leprati, que es la hermana del Pocho Leprati, que son los que están en este momento festejando el cumpleaños del Pocho en Ludueña. Y para todas las Lilas que están en la cuna, se me ocurrió traerles algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el año pasado el premio más importante de literatura infantil de Suecia, que es en memoria de Astrid Lindgren, que son nada menos que $780,000, se lo ganó una argentina que se llama Marisol Micenta, conocida como Isol? Mira. No, yo no lo vi que fuera tapa Nosotros pensamos que ibas a decir María Teresa Andrueto por el Christensen. Por el otro premio, porque hay dos premios. Claro, este no, tenés razón. Este no. Y debe ser interesante porque la suma es. Bueno. Pero no solo por la suma, debe ser los méritos. Claro. Los méritos, obvio, los méritos. Ella es escritora, es dibujante, hace los dibujos y escribe sus propios libros, nació en el 72. Y parece que su último libro se llama Nocturno y está pintado con tinta fluorescente. Así que la idea es que vos de noche puedas ver los dibujos mientras le contás al bebé el cuentito. Qué lindo, mirá. Sí, a mí me dejó fascinada, así que le doy mis felicitaciones con atraso de varios meses. Repetinos el nombre del libro y si tenés la editorial para ver si, porque seguramente la gente va a querer. El nombre del libro es Nocturno. Bien. Se consiguen casi todos estos libros en una editorial fantástica que se llama El Libro de Arena, que queda por Araos al 500, Araos 594. No, la editorial no la tengo, mira. Pero es como para verlo. Y hay otro libro que me recomienda Sandra Martínez, que es a su vez la tía de Lila, la que nació, que es Rosarina. Así que este fragmento va dedicado a Rosario. Ella recomienda El coloquio de los pájaros de Peter Sis, que parece que es también hermoso la plástica y el diseño que tiene, y que se basa en un poema persa de esos que le gustaban a Jorge Luis Borges y que es una magia cautivadora según los críticos. Así que ya tenemos, por un lado, Nocturno de Isol, por otro lado, El coloquio de los pájaros. Y yo personalmente traigo una antología de cuentos infantiles, que son los que vamos a regalarle a los oyentes hoy, que está haciendo por primera vez la Biblioteca Nacional sacó una colección de cuentos infantiles, porque ha comprendido que la literatura empieza desde abajo, empieza desde los niños, empieza desde la cuna. Porque no esperen que los niños, si le empiezan a contar a los chicos a los 5 años un cuento, no te van a escuchar, tenés que empezar antes. Claro. Al año ya tiene que estar. Además es un momento tan lindo, de silencio, de paz, de interés. El chico tiene que aprender a que de ese libro que le lee la madre, el padre, la tía, la abuela, la hermanita mayor, salen relatos mágicos, sale una música al principio porque no entenderán las palabras, pero algo sale de ese libro. Es la única forma de que después no estemos, nene, agarra el libro, ¿viste? Bueno, esta colección reúne a los principales autores argentinos de literatura infantil, desde Horacio Quiroga, pasando por Álvaro Yunque, Javier Villafañe, Elsa Bornemann, Gustavo Roldán, Laura Escudero, Griselda Gambaro. En fin, no se les voy a nombrar a todos porque se me van a ir los 15 minutos, como siempre. Tiene un diseño. ¿Cómo se consigue? ¿Esto se consigue en la Biblioteca Nacional? Se consigue en principio en la Biblioteca Nacional, que hay una librería, que no me quiero dedicar al catálogo de la biblioteca, que justo hoy leía en Radar que está saliendo las obras completas de Germán Rosenmacher, que también lo voy a recomendar porque es un autor magnífico. Bueno, se consigue en la biblioteca y se consigue en las principales librerías, Cúspide, Antígonas, en Las Heras, en Eterna Cadencia, en La Nube, digamos, en muchas librerías importantes también se consiguen. Así que, bueno, los dejo con los libros estos. Que vamos a regalar, junto con las entradas, así que todavía no empiecen a llamar. No sé si dije que la colección se llama Quelonios. No, no habíamos. Bueno, estaba tratando de identificar las letras a la distancia, pero no lo... Me olvidé de un pequeño detalle. No rastreaba. Tenemos un llamado, ¿ver? Hola, para muy buen programa. Hola, Julia y equipo. Soy Graciela, vivo en San Martín y quería agradecer el libro Hay que saberse alguna poesía de memoria de Patricia Borenstein, que gané hace 2 semanas. Y también decirte que yo vi la obra Al final del arco iris y que Karina K. se luce mucho en esta obra, como también se lucía El souvenir. Bueno, muchas gracias y saludos para todos. Gracias por el llamado, muchísimas gracias. Bueno, entonces lo decimos, se llama Quelonios, son 3 volúmenes, el 1, 2 y 3, que están ahora aquí. Además, no solo están los cuentos, sino que es muy interesante porque está redactada la vida de los autores de los cuentos como para niños. Una sola cosita digo, porque es tan formadora la literatura infantil, que el libro que está acá, de Elsa Bornemann, fue prohibido en Argentina por un decreto durante la dictadura, que decía, se trata de cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria a la tarea de captación ideológica del accionar subversivo. Todo esto porque parece que los animales hacen una huelga en algún momento. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto se los recomiendo. Y tendré tiempo para decir un concurso de cuentos. Bueno, los que quieran escribir literatura infantil en la Endija de Paraná, centro cultural muy importante de Entre Ríos, pueden comunicarse que hay un concurso abierto para una nueva colección de cuentos. Lo podemos subir al Facebook directamente, así la gente se entera y la próxima lo aclaramos. Así que muchísimas gracias y en un ratito lo estamos sorteando cuando sorteemos las entradas de estos 3 libros que trajo Laura aquí al programa. Gracias. Chau, chau. Para toda la Argentina. Nacional. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Luz.